Gabriela, integrante de la Feria de Guaymallén, en la calle Jaime, también se suman a este reclamo cultural, que las ferias populares también son una propuesta cultural. Sí, porque necesitamos del espacio público para poder trabajar, para poder ganarnos el mango, para poder alimentarnos. Somos muchas mujeres que sostenemos nuestros hogares y bueno, el no tener un espacio donde desempeñar nuestro trabajo, la verdad que nos jode bastante la tarea. Sí, particularmente en Guaymallén, que quieren imponer una ordenanza donde las van a derivar a un espacio privado. Ya pasó la asamblea de Guaymallén, ya pasó por eso y no fue muy positivo ese periodo. Sí, en Guaymallén está bastante complicado, como está haciendo en la mayoría de los departamentos de la provincia. Y en Guaymallén, bueno, como que nos desayunamos esta situación y bueno, y estamos ahí también alertas para ver cómo seguimos, para cómo sigue la situación, porque hasta ahora, digamos, estamos... Nosotros, bueno, estamos alquilando un espacio que nos cuesta un montón, pero estamos en la lucha por el espacio público. Por el espacio público, que es justamente donde deben estar las ferias populares, las plazas, los terrenos que por ahí quedan abandonados, ¿no? Históricamente las ferias han trabajado. Sí, han usado el espacio público para trabajar. En todas partes existen las ferias en el espacio público. En el mundo. En el mundo. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Gracias a ustedes.